Mira, señor ministro del Interior, doctor José Serrano, recuerden que los siguientes que interactuamos con ustedes en las redes sociales, en Facebook nos encuentran Noticiero Ecuador Radio, en Twitter, arroba Noti Ecuador Radio, pueden seguir las entrevistas en el mundo a través de la página web www.ecuadorradio.es. Luego de darle la bienvenida, le agradecemos la atención de esta invitación. Queremos empezar por uno de los temas de coyuntura, como es de la seguridad ciudadana que tanto se ha debatido en el país. Vamos a hacer el debate sobre el tema de Quito posteriormente a este diálogo con el ministro Serrano, pero señor ministro, de los primeros indicadores de una de las tantas tareas, porque vamos a recordar muchísimos hechos. Por ejemplo, 24 de noviembre del 2010, el juez vigésimo segundo de garantías penales de Pichincha, abogado Juan Hernández Cárdenas, decreta el estado de excepción. Acoge las observaciones respecto de la situación en Quito y dispone que las Fuerzas Armadas del Ecuador, incluyendo su contingente humano y logístico en coordinación y de manera mancomunada con la policía, colaboren en las acciones de control de armas inteligentes antidelincuencial, operativos preventivos y demás operativos de control delincuencial, como uno de los planteamientos medida cautelar formulada por el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, doctor José Ricardo Serrano Salgado, en el que indica que el Ecuador se encuentra atravesando por una serie de crisis de seguridad, entre otros asuntos. Señor ministro, 24 de noviembre del 2010. ¿Seguimos hablando de eso? Bueno, hay, gracias Miguel por la invitación. Hay varios aspectos en realidad que hay que contextualizar en la lucha contra la inseguridad y contra la impunidad, porque si hablamos de otra inseguridad también tenemos que hablar de impunidad, eso es evidente en nuestro país. En noviembre efectivamente nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República en el Consejo de Seguridad y se determinó la necesidad de fortalecer los procesos de preventivos, de patrullajes y de operativos también de reacción conjuntamente con Fuerzas Armadas. Se había hablado ahí de una limitante constitucional que a nuestro entender no existe, en torno a que Fuerzas Armadas no podía participar de operativos preventivos en que puedan mantener el orden público e incluso garantizar la seguridad ciudadana. En función de eso presentamos nosotros una medida cautelar que le permitió a Fuerzas Armadas de alguna manera regularizar su participación concreta en los operativos en las diferentes ciudades del país. ¿Pero acaso nos llevamos a esto, señor ministro, por un error conceptual que en la Asamblea Constituyente se cambiaron las figuras constitucionales en el tema del trabajo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, incluso reiterados en la Ley de Seguridad Pública del Estado? Pero si leemos la Constitución, no establece como, no determina una exclusividad o un limitante, como lo señalaba, para Fuerzas Armadas en cuanto a su participación en el control de la seguridad ciudadana, incluso del orden interno. Lo que establece, obviamente, es la prioridad de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y yo creo que en eso sí hay que ser totalmente claros, porque no es que excluye la participación de Fuerzas Armadas, sino más bien determina cuáles serán las prioridades de la policía y cuáles de la Policía Nacional y cuáles serán las prioridades de Fuerzas Armadas. No sé si me permite, para seguir despejando artículo 158 de la Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Artículo 166, la policía es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana. A Fuerzas Armadas le dan dos tareas y a la policía le dan una tarea específica, fundamental, prioritaria, como es la tarea de la seguridad ciudadana. Exactamente. La Policía Nacional tiene un rol específico, ¿no es cierto? Pero lo vuelvo a reiterar, Miguel, de ninguna manera excluyente para Fuerzas Armadas. No podemos decir que la misión fundamental se convierte en una misión excluyente frente al resto de acciones. Mucho menos cuando estamos hablando de en torno a la garantía de derechos, ¿no es cierto? La garantía de derechos, esa garantía de derechos que también está establecida en la Constitución, permite esa participación. Pero miren, el punto es que cuando nosotros hablamos de la intervención de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional en el control del orden interno y sobre todo en la protección y en la lucha contra la inseguridad, nosotros tenemos también que hacer un análisis retrospectivo, ¿no es cierto?, que como le decía, contextualice en la situación en la que nos encontramos. Nosotros, este momento, en el país, estamos en un proceso en el cual debemos utilizar medios coercitivos, ¿no es cierto?, tanto desde la lógica preventiva, desde la propia lógica de investigaciones, pero también desde la propia lógica reactiva que tiene la policía, que puede tener Fuerzas Armadas, para poder luchar contra este flagelo importante, ¿no es cierto?, y crítico en el país, que es la inseguridad, pero que también es la impunidad. Pero no pusimos aquí enmarcarnos simplemente en torno a 4 años de gobierno y decir, bueno, la inseguridad está dada en estos 4 años. En estos 4 años de gobierno ha nacido la inseguridad y por eso las acciones coercitivas enmarcadas en la Constitución y en la ley. Hay que ser un antecedente, por lo menos de la última década, lo que viene sucediendo en el país. Ha ido creciendo indudablemente. Entonces, que en un momento al presidente de la República le hicieron decir en el año 2007 que en 2 años iba a tener la policía mejor de América Latina, y resultó que eso no fue. Bueno, ese siempre fue un objetivo, pero ahí tenemos que nosotros determinar también que la transformación de la policía no de ninguna manera podía plantearse como el proceso que se llevaba alrededor, por ejemplo, de la red primaria vial del país, pues, ¿no es cierto?, en donde sí dependía de una decisión exclusivamente del gobierno, en donde los factores específicos para esa transformación estaban dados básicamente por una decisión que atravesaba la debida planificación para la infraestructura vial. Pero obviamente en la Policía Nacional, ya lo han señalado los propios mandos de la Policía Nacional, existe una situación en algunos pocos malos elementos que han venido también afectando a la institucionalidad de la policía. Y eso hay que reiterarlo a algunos opositores, no les interesa que se reitere y que se revivan esos hechos, pero el 30 de septiembre demostró eso. Mire, hay una sección de policías detenidos que habían conformado un grupo no solo de limpieza social, sino además un grupo que se había involucrado ya en actos de corrupción muy serios. No, por supuesto, ese, el caso del GAL es un tema que nosotros no podemos olvidarlo en el país. Y obviamente una policía que no, y ciertos miembros de la policía, ¿no?, que no habían querido, o simplemente no se habían, no, o simplemente se habían venido formando en función de la protección de intereses particulares muy concretos, ¿no es cierto? Habíamos creado una especie de formalización de una fuerza pública que estaba afectando derechos ciudadanos, ¿no es cierto?, con la formación de ciertos oficiales, pero asimismo una policía que venía formando oficiales dentro de oficiales, policías y clases incluso dentro de una línea para participar directamente y cumplir con sus competencias y sus facultades alrededor de la seguridad ciudadana. Pero esa policía se había descuidado. Mire usted, al inicio del gobierno solamente el 20% de policías tenían armas. ¿Cómo se podía combatir la inseguridad con 20% de policías que tenían armas? Existía más o menos un 30% de policías con chalecos antibalas, es decir, policías que tenían que salir a enfrentarse a la delincuencia, ¿no es cierto?, en condiciones realmente calamitosas y críticas. Pero yo le vuelvo a reiterar acá, nosotros, el tema de las armas es importante, un insumo necesario para esto, pero no necesariamente es armas, no. También se necesita un mejoramiento de la calidad. Ahora, ¿no se ha contribuido también, si evaluamos hacia atrás, que en este gobierno ha sacado en aproximadamente 4 años 29 generales? Sí, eso nos genera también inestabilidad. El problema ya no es solo del ex GAO, sino también general. Mire, pero mire, yo le vuelvo, es que hay un tema fundamental acá. Cuando nosotros hacemos el análisis, podemos hacer un análisis de coyuntura, pero tenemos que contextualizarlo también con antecedentes, ¿no es cierto?, que nos permitan establecer por qué estamos en este momento con una perspectiva de transformación de la Policía Nacional y una reinstitucionalización que es fundamental en la lucha contra la inseguridad. Y en ese sentido, pues cuando en primer lugar nosotros tenemos que hablar que en el país nunca existió un plan efectivo integral de seguridad ciudadana. Jamás, no existió. Todas las acciones siempre han sido coyunturales, todas las acciones fueron en su momento meramente clientelares, todas las acciones en su momento no obedecían a un análisis profundo de lo que venía sucediendo en el país, sino obviamente a las necesidades específicas y básicamente incluso, como le decía, demagógicas que se venían planteando en el gobierno de turno. ¿Qué es lo que estamos, qué es lo que hemos hecho nosotros en el gobierno? ¿Cierto? En el gobierno, en primer lugar, ya desde la época de Gustavo Yalc se establece un plan integral de por la seguridad ciudadana, un plan integral que atraviesa algunos ejes, y esto es lo fundamental. Un plan integral continúa, es que efectivamente lo destacamos en su oportunidad cuando arrancó en medio de tanto problema de la continuidad, pero por supuesto, con algunos altibajos, pero ahora obviamente desde hace 60 días lo hemos replanteado, lo hemos reestudiado y obviamente lo hemos actualizado también. Pero hay tres dentro de una pirámide, podríamos hacerlo así, dentro de un triángulo que representa la seguridad ciudadana. Nosotros podemos hablar ahí de tres aspectos fundamentales que enmarcan ese plan, que a su vez, Miguel, está anclado a los cinco ejes, para la lucha contra la inseguridad, que tiene que ver, y es importante recordar esto, el presidente lo planteó en el mes de diciembre del año pasado. En primer lugar, el eje que atraviesa la participación de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto a la seguridad ciudadana. En segundo lugar, la reforma judicial, ¿no es cierto?, que da su paso fundamental con los resultados publicados esta semana relacionados a la consulta popular y que ya son materia constitucional. Una reforma judicial obviamente que es fundamental para la lucha contra la impunidad. La inseguridad pasa por ahí. Nosotros no podíamos seguir dependiendo de un consejo de la judicatura que se había hecho de la vista gorda, que se había metido en una burbuja, ¿no es cierto?, y que obedecía nuevamente a una gestión meramente clientelar, en donde estaban ellos más preocupados de salvarse el juicio político, de hacerle el favor a la señora asambleísta Tibán, de resolver los problemas específicos del asesor Manuel Rosales, hermano del presidente de la corte provincial de Machala, conocido como Pepín Rosales. Es decir, un consejo de la judicatura que se había olvidado que era una instancia pública, ¿no es cierto?, y que debía controlar jueces, y que simplemente se puso a hacer favores políticos para mantenerse en el cargo. Sí, ministro, cuando usted toca esto, usted es testigo de cargo, igual Gustavo Yalc, en más de una ocasión aquí, desde hace fechas, 2007-2008, hablamos de los cuestionamientos al Consejo de la Judicatura, un órgano que tenía una rémora, que no sancionaba a jueces, que se pasaron muchos casos, jueces corruptos, pero el gobierno, ¿acaso, en esta época donde no se reconocen los errores, acaso no fue un error plantear tardíamente esto que ya le habíamos ubicado como un problema en la justicia, el órgano disciplinario, el Consejo de la Judicatura, y recién en el 2010 se plantea para el 2011, como fue la consulta popular del 7 de mayo? Yo creo que es todo lo contrario, Miguel. Yo creo que nosotros reconocemos los errores, porque si no estuviéramos avanzando y simplemente estuviéramos sentados en nuestros cargos obedeciendo a un sistema clientelar, obviamente, en donde simplemente quedaríamos bien con los grupos de poder, pues aquí no estaría pasando absolutamente nada, y seguramente ahí sí no nos equivocaríamos, Miguel. Pero el punto es que sí, ahí hay un error, efectivamente, que tenemos que asumirlo como gobierno, porque el punto central, y en este proceso político, efectivamente, el punto central de la inseguridad pasa también por la impunidad. Y yo le decía hace un momento, Miguel, el plan sobre los cinco ejes, solamente para terminar el tema de los cinco ejes, ¿no es cierto?, que son al cual está anclado el plan integral de seguridad ciudadana, es la reforma judicial, es la reforma legal, ¿no es cierto? Vamos también en las próximas semanas, estamos trabajando conjuntamente con la ministra de Justicia, el ministro coordinador de seguridad, con el propio presidente, estamos trabajando en un nuevo código penal que no solamente obedece al cambio de tres o cuatro delitos, sino incluso a la concepción doctrinaria misma de lo que debe ser la materia penal en el Ecuador. Y en ese sentido transformamos la normativa específica de derecho adjetivo, de derecho sustantivo, es decir, todo lo que está enmarcado alrededor de los delitos, pero también todo lo que está enmarcado alrededor del procedimiento penal, y por otra parte también todo aquello que está enmarcado en lo que tiene que ver a ejecución de penas. Entonces estamos haciendo no una reforma, estamos haciendo un nuevo sistema penal en el país que nos permita ser mucho más efectivos en la garantía de los ciudadanos, del colectivo, ¿no es cierto?, pero a su vez que nos permita ser absolutamente efectivos en la gestión específica del sistema judicial, fiscales y jueces. No podemos seguir nosotros dependiendo de la buena o mala voluntad de un juez que no rinde cuentas, de un fiscal que simplemente no requiere a la Policía Nacional, por ejemplo, que haga investigación, y obviamente los procesos penales se han ido estancando y otros se han ido simplemente buscando en la medida de ese sistema de impunidad que hemos estado teniendo en el país. Ese es el tercer eje. Solamente, Miguel, para terminar con los otros dos ejes. El cuarto eje, que tiene que ver específicamente con todo aquello que está relacionado ya al sistema de rehabilitación social y el rol específico que se debe cumplir en la relación del sistema de rehabilitación social con el sistema judicial y la reforma legal. Cinco ejes a los cuales se ancla un plan integral de seguridad ciudadana, en el cual, como decía, hay un triángulo en donde en la cúspide se encuentra la criminalidad y la violencia, en donde en el medio se encuentra la prevención, y obviamente tenemos que ir mucho más allá ahora, no solamente a la prevención, sino a la previsión. Y ojo que, Miguel, aquí no estamos hablando del rol preventivo que tiene la Policía Nacional, sino debemos hablar y estamos enmarcados en el rol preventivo que tiene el Estado con las políticas sociales también alrededor de la seguridad ciudadana. Es decir, la participación en el sistema educativo, en el sistema de inclusión social, en el sistema de salud, ¿no es cierto? Y obviamente en donde se enmarca un componente clave en el de previsión, en cambio, que es todo el tema educativo, pero también de salud, relacionado al consumo de drogas. Sí, ministro, usted toca un tema profundo que también aquí hemos sido críticos, no ahora, sino siempre. Por ejemplo, cuando en un año malogrado, el 2004, diciembre, se echó abajo la Corte Suprema de Justicia con todos los problemas que había, se quedó la Pichicorte, una corte que en su momento se habló de corte temporal. Criticamos duramente porque no había cambiado la estructura de la función judicial. Sabemos que está instalado este problema, que hay rémora en la justicia, demora en los procesos, corrupción. Sin embargo, señor ministro, cuando usted reclama el tema de la justicia, hemos escuchado también, usted sí lo ha hecho, el tema de la composición de quiénes son los actores de la justicia. En los temas penales, por norma constitucional, artículo 195, quien le corresponde la indagación previa penal es a la fiscalía. Y allí sabemos que un fiscal que en más de una ocasión ha dicho, fiscal saliente ya, Washington Mesanes, que ha dicho, sí, soy amigo del presidente. Y eso se ha trasladado. ¿Cuántos casos de corrupción él no ha comparecido a la Corte Nacional de Justicia? Entonces ha sido evidente, señor ministro, leer el informe de Contraloría en el periodo 2007-2011, que hubo 783 casos con indicios de responsabilidad penal en esta administración, solo en esta administración, y de ellos solo 8 casos sentenciados. No es una vergüenza, señor. Pero mire, Miguel, en el tema de la gestión de la fiscalía, yo le vuelvo a reiterar, cuando nosotros hablamos de inseguridad tenemos que hablar de impunidad, y eso es poner el dedo en la llaga, porque el punto central acá es no solamente cómo la policía hace su trabajo de prevención, su trabajo preventivo en torno al crimen, a la delincuencia común, por así llamarlo, ¿no es cierto? Los asaltos, los robos en carretera, los robos a personas, etcétera, sino aquí también hay un crimen organizado, ¿no es cierto?, que también ha estado, incluso ciertas mafias que han estado incrustadas en el sector público y que han venido lucrando oscuro y corruptamente del sistema público. Entonces, efectivamente, yo concuerdo con usted. El punto es, aquí hay que pedir una rendición de cuentas clara y total, no solamente en discursos de los días lunes, ¿no es cierto?, sino efectivamente de la gestión de cada uno de los fiscales. El gran fiscal Pesantes debe rendirle cuentas de todos estos datos. Pero tiene que rendir cuentas, pero por supuesto, porque aquí no solamente es cómo nos paramos frente a un micrófono, cómo tratamos de impresionar a la ciudadanía con cuatro o cinco palabras redundantes, sino efectivamente cómo cada uno de los fiscales, cómo cada uno de los jueces rinde cuentas todos los días de los expedientes que están a su cargo. Ese es el tema de fondo, y eso no ha venido sucediendo. Aquí nos han estado armando unos cuadros estadísticos, ¿no es cierto?, unos cuadros estadísticos engañosos, unos cuadros en los cuales no se le ha estado demostrando a la ciudadanía qué efectivamente está haciendo cada uno de los fiscales y cada uno de los jueces con los casos que están a su cargo. Yo le pongo tal vez cinco ejemplos que lo he venido señalando desde hace algunos meses, Miguel. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura, el juez Díaz de Valgas en la ciudad de Guayaquil, juez de lo penal,

cierto, acosa sexualmente, pide favores sexuales a una usuaria del sistema judicial. Su esposo estaba detenido por algún delito específico, ¿no es cierto? El juez le pide favores sexuales a la señora. Le dice, yo, si usted me hace estos favores sexuales, le acosa sexualmente, yo le dejo libre a su esposo, ¿no? La señora denuncia al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura determina que efectivamente hubo acoso sexual. ¿Sabe lo que hizo el Consejo de la Judicatura? Pues el Consejo de la Judicatura señaló, faltaba un día para que el caso prescriba. El Consejo de la Judicatura lo que hizo es simplemente sancionarle con el 15% de remuneración, a pesar de que reconoció que se había aprobado el acoso sexual y a pesar de que ese es un delito penal, que debieron haber enviado el expediente a la Fiscalía. Un caso, otro caso, hace aproximadamente un mes, en la ciudad de Manta, la policía detiene a un ciudadano que se lo conoce con el alias de Negro Gracia. No, el fiscal de Manabí, que además es uno de los más buscados, entre paréntesis, el fiscal de Manabí, el fiscal Ponce, lo deja libre, presentando un certificado de que trabaja en la CNL, y una serie de datos más, que es discapacitado, que tiene capacidades especiales, y el fiscal general, además, manda una carta al presidente de la República señalando que es un pobre hombre, pero sin embargo es un pobre hombre que tiene en sus antecedentes penales cerca de 5 detenciones. Entonces, no puede ser, Miguel, estos no son ejemplos aislados, son ejemplos de una cotidianidad que la ciudadanía ha tenido que vivir y que están relacionados, le vuelvo a reiterar, a la seguridad ciudadana. Esto se va a cumplir, señor ministro, porque si hablamos de casuística podemos citarle casos, claro, de los que no se ha hablado en el gobierno, porque hay jueces que tenían identificación con el Partido Social Cristiano y que ahora se identifican con la Revolución Ciudadana y trae con nombres, casuística. Y el proceso en el Consejo de la Judicatura, el doctor Ángel Rubio Gen, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales de la FENAGE, que él, pese a que la Constitución nueva, esto es un caso anterior, pero el Código de Procedimiento Penal 420 también establece el juicio de repetición. Él hizo perder al Estado ecuatoriano 383,000 euros, más de $500,000, porque tuvo una actuación pésima como juez en Guayaquil, y de él nada se habla. Aquí el procurador del Estado, Diego García, le dijimos, ¿dónde está la acción del abogado del Estado? Porque el Estado ecuatoriano tuvo que pagar $500,000 por esto. ¿Cómo se va a limpiar a esos jueces? En el caso, necesito otro caso. Se tomaron en el año 2008 miembros de los trabajadores judiciales, allí sí, en una acción que se podía vincular, como dice el Código Penal, artículo 158, una acción terrorista, dirigentes sindicales que estuvieron procesados y que ya están liberados aquí en la Corte de Pichincha, señor ministro. Pero Miguel, mire usted, el caso Tibia, efectivamente, es el caso que el juez Rubio manejó. Sí, ese proceso, ¿en dónde está? El proceso judicial de repetición y el proceso de investigación también penal. Está en la Fiscalía. Además, hay un hecho importante con el caso Tibi. El caso Tibi es el que determinó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establezca y determine y conmine al Estado ecuatoriano a que incluya la caducidad de la prisión preventiva, ¿no? Que fue, entre paréntesis, dada en la Constitución de 1998, ¿no? Entonces, ese proceso específico, tanto de la investigación penal como, obviamente, el penal civil está en un juzgado civil, pero la investigación penal del caso Tibi está en la Fiscalía, ¿no? Entonces, el punto es que aquí no ha existido un sistema a través del cual, ¿no?, el fiscal general solamente, sino todos los fiscales rindan cuentas de sus acciones. Los jueces con las audiencias de formulación de cargos, con las audiencias de juzgamiento. ¿Cómo han estado rindiendo cuentas de las faltas, de estas caducidades de la prisión preventiva? 4.000 caducidades de la prisión preventiva, 6.000 medidas sustitutivas dadas durante el año 2009 y 2010. Esas son las infamias que ha estado cometiendo un sistema judicial que no le ha estado rindiendo cuentas, no por buena, o que no debe estar sujeto a la buena o mala voluntad de jueces o fiscales, sino tiene que haber un sistema que obliga a que si esos jueces y fiscales no rinden cuentas cotidianamente, todos los días, los procesos tienen que ser transparentes, no tienen que estar metidos en armarios, no tienen que estar metidos en roperos, en cajones, tienen que estar a la vista justamente los ciudadanos para que se pueda hacer esa veeduría y ese control. Entonces, Miguel, nuevamente reiteramos, armado el plan integral de seguridad ciudadana, con estos ejes claros, ¿no es cierto?, en donde efectivamente tenemos que aplicar acciones coyunturales también, tenemos que establecer estrategias coyunturales como son el plan de recompensas para los más buscados, como tenemos que establecer las acciones específicas de operativos de los grupos de élites de la Policía Nacional, las coordinaciones con Fuerzas Armadas para el control de armas y los patrullajes en las calles con Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que son hechos efectivamente, pero que obedecen ese plan, porque cuidado, por ahí un poco siempre quienes están buscando simplemente los errores que se puedan cometer, están hablando que estamos actuando de manera meramente coyuntural, cuando le vuelvo a reiterar, Miguel, aquí hay un plan debidamente establecido, con cinco ejes que a nosotros nos han determinado, además, ya directamente sobre la policía, actuar también con un plan específico para la policía, que a su vez conlleva cinco líneas de acción muy claras, enmarcadas en qué, en un modelo de gestión, en un modelo de talento humano, en una línea de acción de tecnología, de infraestructura y creaciones, que son elementos primordiales en la gestión que podamos hacer también con la Policía Nacional, y obviamente cada uno de estas líneas de acción con sus planes específicos y también con sus productos muy concretos, ¿no es cierto? Entonces, hemos logrado, como le digo, luego del ex ministro del Interior, Gustavo Char, hemos logrado reactualizar, replantear también un plan integral que en donde básicamente en el fondo se conserva su naturaleza, pero que obviamente establece acciones emergentes también importantes. Antes de volver al tema de la justicia, señor ministro, cuando usted habla de los ejes en el caso del plan de seguridad y el tema de la policía, cuando uno recorre las organizaciones, ve que ese talento humano del que usted habla, con todo el respeto y consideración, en el caso de la institución policial, todavía no cambia. O sea, siguen, por ejemplo, los patrulleros haciendo sonar la alarma cuando un delincuente ve eso, pues se esconde dentro de la tienda y vuelve a hacer sus fechorías. Por eso el cambio conceptual de la estrategia con inteligencia policial y también para pasar a dar esos golpes y en materia de represión, además de la prevención que se ha hecho. ¿Dónde está esa tarea que se debe como toda la ciudadanía, que es la que está clamando? Miguel, en cuanto a la doctrina policial en sí, que ha sido una doctrina que, si bien podía estar existiendo dentro de la institución, pero obviamente era una doctrina absolutamente dispersa, y vuelvo a repetir que estaba dada básicamente sobre cuerpos estancos, situaciones aisladas, específicas y hechos reactivos coyunturales, ¿no es cierto? El punto central acá es cómo nosotros, en primer lugar, también estamos viendo en cuanto al talento humano el sistema educativo de la Policía Nacional. Es decir, aquí hay temas de fondo que no son inmediatos, que van a ser más inmediatos efectivamente, pero que tienen que ver también con la coyuntura y la gestión que estamos realizando ahora. Ahora, por ejemplo, hay dos elementos sustanciales ahí. Tenemos que pasar de una policía que ha tenido un sistema militarizado a una policía civil comunitaria, una policía que rinda cuentas a su vez, exactamente lo mismo que estamos hablando con jueces y fiscales, con una policía que rinda cuentas a su vez a su comunidad, pero no de manera abstracta. Pero de esto, ministro, venimos hablando tanto tiempo, porque ser una policía civil como es Scotland Yard, y así podemos citar muchísimas policías, pero le seguimos vendiendo al país esa acción de que salen unidades respetabilísimas de primera línea como el GIR, el GOE, salen a las calles, y el resultado, como es obvio, en una tarea de prevención no puede ser de lo mejor, en lugar de hacer una inteligencia policial para ir a castigar a esas más de 700 bandas organizadas que el señor Pili Balston dijera luego de su visita el año pasado al Ecuador. Miguel, pero es que no estamos hablando que la presencia de los grupos especiales en las calles es en sí el único hecho que se está procesando dentro de la gestión de la lucha contra la inseguridad. Aquí le vuelvo a decir, Miguel, hay toda una planificación, ¿no es cierto?, que establece varias estrategias coyunturales, por supuesto, pero que a su vez establece, como le digo, dentro de estos cinco ejes de la seguridad ciudadana que nos ha señalado el presidente de la República, y dentro de estas cinco líneas de acción específicas que tenemos dentro del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional, que nos obligan obviamente a tomar medidas estratégicas sobre la coyuntura y sobre las necesidades específicas que tenemos en cada una de las urbes. Pero, por ejemplo, Miguel, ¿Cuál es uno de los temas de fondo aquí? Aquí hemos estado siempre planteando que las estrategias de seguridad ciudadana, y ese es el problema de actuar solamente sobre la coyuntura, y eso es lo que no estamos haciendo, ¿no es cierto? Hemos tratado de llevar las mismas estrategias en Guayaquil como en Quito, las mismas estrategias en Manabí como en Cuenca, las mismas estrategias en Loja como en Rosales. ¿No? Manabí y Azuay. Cuando en este triángulo específico que nos sirve como antecedente para la planificación, uno de los temas fundamentales que estamos trabajando ahora es la caracterización del delito por ciudades, por provincias, ¿no es cierto? Porque este es un elemento fundamental para la acción concreta y directa de la Policía Nacional, pero también para la acción concreta y directa sobre las políticas públicas sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del microtráfico de drogas es un tema que como que se está quedando invisibilizado frente a hechos que efectivamente nos preocupan, como el tema de los homicidios, los asesinatos, el tema del consumo de drogas de niños, en realidad, que van entre 12 y 16 años. Son hechos que están quedando aislados, pero sobre los cuales también tenemos acciones concretas y que también abarcan este plan integral de seguridad ciudadana. El señor ministro, en la campaña de la consulta popular se habló de la toma de justicia. ¿Cuál va a ser la acción que le dice al país respecto de la justicia, a sabiendas como premisa que esta justicia no ha funcionado, ha sido lenta, ha habido corrupción, un órgano disciplinario que no ha funcionado? ¿Cuál es el compromiso del gobierno, señor ministro Serrano, cuando, por testimonio del Contralor hace tres días aquí, cuando evalúa del 2007 al 2011, ha habido 7.201 acciones de control, 9.978 glosas por más de 433 millones, le citaba 783 informes con indicios de responsabilidad penal, solo 8 casos fueron sentenciados, y en resumen el Contralor, Carlos Poli, dice, los daños cometidos, hablamos del periodo 2007-2011, los daños cometidos son enormes, con el comprometimiento de ingentes recursos, muchos casos archivados e impunes. ¿Cuál es el compromiso que se le diga al país? No se va a tapar casos como la corrupción que ha habido en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el adelanto de 6 millones en una vía entre Ambato y Guaranda, el caso de la corrupción en el Banco de Fomento, caso en donde compran harina de trigo con gorgojo, se pierde el Estado ecuatoriano, le devuelve la empresa argentina 1.436.000, el banco tuvo que reconocer 2 millones de dólares por la no ejecución del contrato. Sí, son ingentes recursos que se dan por la corrupción. ¿Cuál es el compromiso que no sea el meterle la mano a la justicia y que caiga el peso de la ley para los de antes y para los de ahora? Mire, pero en el tema de la lucha contra la corrupción, yo creo que, y obviamente que sí tiene una relación directa con la lucha contra la impunidad y por ende con la lucha contra la inseguridad, definitivamente nuestro gobierno ha dado muestras totales, no solamente retóricas, no solamente declarativas, sino directamente en la gestión, en esa lucha. Hay una Secretaría de Transparencia que ha generado varios procesos en esa lucha contra la corrupción. Mire que el único hecho de no podemos desconocer e invisibilizar casos tan claros, ¿no es cierto?, como el único hecho de corrupción debidamente comprobado, debidamente establecido de nuestro gobierno fue denunciado por nuestro gobierno. Pero ¿quién determinó eso? Mire, fue nuestro propio gobierno, ¿no es cierto? En el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, adelanto para una vía. Pero mire, agencia de transporte terrestre. Pero mire, yo le vuelvo a reiterar, las muestras, ¿no es cierto?, no solamente pueden ser declarativas, no solamente pueden plantearse un discurso. La Secretaría de Transparencia está trabajando en esos procesos, pero además, le vuelvo a reiterar, en el tema ya específico de impunidad y lucha contra la inseguridad, el tema de fondo efectivamente está planteado que a partir de esa planificación integral podamos dar las respuestas concretas. Estamos avanzando en un proceso de depuración también de la Policía Nacional y nosotros aspiramos, con relación a su pregunta, nosotros aspiramos que los vocales del Consejo de la Judicatura, que a su vez consideramos que debería integrarse de manera inmediata, el Presidente de la República ya nombró a su delegado, al ingeniero Pablo Rodríguez, ¿no es cierto? Nosotros esperamos que las otras dos funciones del Estado lo hagan también a la brevedad posible. No, el país no tiene tiempo que pase estos casos, pero es no tapar estos casos, pero por supuesto, al igual que del pasado, pero no solamente eso, Miguel, sino el Consejo de la Judicatura actual tiene un rol preponderante y crítico, que es la depuración inmediata del sistema judicial. El sistema judicial no puede estar al amparo de jueces que han venido haciendo lo que les da la gana en el país. Ese es el primer rol que debe cumplir el Consejo de la Judicatura. Nosotros presentaremos como ejecutivo también las denuncias respectivas de esos jueces que dejaron en libertad por caducidades de prisión preventiva a 4.000 personas imputadas. Y también jueces que les conocen la ley, como el Santiago Cova, que destituye al doctor Benjamín Ceballos, que lo hemos cuestionado aquí por sus actitudes y sus procederes. Pero el juez Cova, que incluso amenaza con destituir al presidente de la República, desconociendo el artículo 145 de la Constitución vigente, que habla de solo 6 causales para destituir al presidente. ¿De dónde saca un juez de esos? ¿Basta que ese juez? Mire, hay que hacer una investigación sobre todos esos procesos. Eso simplemente determina la descomposición en la que se encontraba el sistema judicial, sin un liderazgo, sin una capacidad de control. No, pues hay que justamente hacer toda una investigación de eso. El Tribunal Constitucional también tiene que pronunciarse sobre eso, pero lo fundamental acá es cómo el sistema judicial comienza a rendir cuentas y cómo a partir de esa rendición de cuentas de jueces y fiscales, no en abstracto el sistema judicial, sino cada juez y cada fiscal comienzan a rendirle cuentas al país. Y así también lo haremos con la Policía Nacional. La Policía Nacional también a partir de este mes comenzará a rendir cuentas en cada uno de los distritos, en cada uno de los circuitos, para con eso cerrar el círculo de rendición de cuentas y obviamente que la ciudadanía sepa qué es lo que está sucediendo alrededor de la lucha contra la inseguridad y la lucha contra la inseguridad. Quiero agradecer a la presencia aquí en el programa. Quizás una pregunta final, se nos quedan muchos temas sobre este tema, queremos comprometerle en una ocasión más adelante. El tema del 30 de septiembre, ¿en qué va a quedar, señor ministro, cuando no se compareció a la audiencia en un caso, por el caso Carrión, caso mayor de Fidel Araujo, y en el otro, que sí hubo una sentencia que generó una polémica, destituciones, etcétera? ¿Cuál es el compromiso del gobierno respecto del 30 de septiembre con estos hechos? Incluso, ministro, se observó cuando usted visitó al tribunal que liberó al coronel Carrión, cuando precisamente el artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dice que los jueces no podrán reunirse con una de las partes. Sí, bueno, nosotros en ese caso específico, nosotros lo que hemos hecho es tratar de hacer una coordinación permanente